Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. To see heaven

está en La Retro 789. In from the coast, riding like the wind and racing the moon. Shadows on the road, dancing and weaving like a crazy fool. A horseman is coming, death in his heart for a rendezvous. And where the traveler goes, nobody knows. 29 minutos ya pasaron de las 4 de la tarde. A ver, la temperatura 18.8. Programa correspondiente a este martes 7 de abril del 2026. Y llegó La Retro a la zona sur. Llegó la mejor música de los 70, 80 y 90 para que empieces y no pares de bailar. Amén del quilombo que hay en el tráfico, loco. Impresionante. Yo siempre tardo en venir 40 minutos. Hoy le pegué una hora y media más o menos. Es terrible, ¿eh? El puente La Boca, todo lo que es el acceso sudeste. Y acá nomás, a varias cuadras de la radio, por Hacha también, loco. Siendo colectivos, sinceramente no sé lo que pasa. Después vamos a ver si hacemos un informe, un poco de actualidad para la gente que está viajando, volviendo a casa, que va a ser un caos, como viene siendo últimamente. Y seguimos disfrutando los mejores americanos. Para que vayas practicando esos pasos que estás aprendiendo, loco, en las academias de baile de la zona, ¿eh? Nosotros te tiramos estos ayudines para que cuando vayas a la próxima la tengas más clara, ¿sí? Acompañándote como siempre en la conducción, mientras habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. ¿Dónde está toda la gente? No pude llegar. Y al 1164-00-7047, línea habilitada. Ustedes, nosotros y toda, pero toda la buena onda. Correcto. Como todos los martes de 16 a 18 horas, 120 minutos a full. Con el género que nos convoca martes a martes, que es lo mejor de los 70, 80 y 90. Para que empieces y no pares de bailar. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Chamullo para decirte, decí la verdad, te quedaste en una borrachería escabeando, malandrín. Todo dia. Buenas tardes, Gustavo, Damián. Damián, Gustavo, ¿cómo andan los muchachos? Papá, pum para arriba de entrada, ¿no? Se nota la buena onda ya al toque. Muy buena música, Bien ahí los muchachos, Le ganas de bailar me da, pero mal. Pero la verdad, le voy a ser sincero. Tengo miedo de estrangularme una varice porque hoy tengo que jugar al fútbol, así que me cuido. Pero sí, vamos a la gamba acá. Hasta las 18 horas vamos a estar escuchando los buenos temas y la buena banda, Así que un abrazo para ambos, acá haciendo el aguante, tomándome unos matecitos. ¿Quién? Edgardo de Quilmes, papá. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Cuarenta minutos ya pasaron de las 4 de la tarde. Americanos en portugués para que empieces y no pares de bailar. En esta tarde gris, en esta tarde conflictuosa, loco, con el transporte público, y los salarios y todo lo que conlleva el resultado de estos problemas, Tengo, y bueno, que termine muy mal esto. Un saludo muy grande a esos que se comunicaron después de la semana pasada que estuvieron ausentes, al señor Cristian y al señor Edgardo, loco, y los oyentes, bueno, ¿qué les habrá pasado la semana pasada? No sé, pero bueno, aparecieron, y bueno, y no he dicho la palabra vino, ¿me entendés? Aparecieron igual, ¿por qué? Porque yo traje un DB Catena acá, parece que lo olieron, un DB Catena, Cabernet Malbec 2023, te está esperando a vos, así que dale, apurate, si andás caminando por acá, cerca a las inmediaciones de la radio, acércate, llamá por teléfono si voy para allá y venís y te llevas, toca timbre y te llevas este DB Catena Cabernet Malbec 2023. Y me emociono. Acá está, así que ya saben, el tintillo acá esperando, para todos nuestros oyentes, nunca un paquete de arroz, nunca un paquete de polenta, siempre el tinto, loco, Gustavo querido, tuve el embotellamiento. Me imagino, me imagino. Bueno, vamos a hacer un breve comentario sobre el caos que está pasando a la gente para volver a sus casas, En la zona sur de Lamba, vecinos se enfrentan un doble problema: la escasez de colectivos por paros sorpresivos y los cortes de piqueteros en accesos claves, generando un verdadero caos para volver a casa. Quilmes, Berazategui y Florencio Varela son los distritos más afectados. Paro sorpresivo de colectivos. 8 líneas. La 148, 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619 dejaron de funcionar por reclamos salariales de choferes del Moxa y el Nuevo Halcón. El impacto directo, miles de pasajeros quedaron sin servicio desde la medianoche, afectando principalmente a Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. La frecuencia del conflicto, estas medidas de fuerza se repiten casi mensualmente desde comienzo de año, generando así una incertidumbre en los usuarios. ¡Qué pesadilla, Dios mío! Te podemos leer un poquito los piquetes y los cortes piqueteros. Te cuento que está la Retro 789 y estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Americanos en castellano, en italiano, en portugués, en árabe, loco, también, en francés. Retro Cachengue, Italo Disco, Dance de los 90, Dance de los 80, Latinos Remix. Todo esto en estos 120 minutos. Y nosotros no preparamos nada en la semana, loco. Sale lo que sale, venimos acá y sale. Y así sale. Así que bueno. La producción muy vaga, nuestra producción. Así que bueno. Vengo, me siento acá y lo que salga. A buscar los temas, agarramos, bueno. Y así sale, Bueno. Espero que les guste nuestra buena onda, nuestra buena música. Y seguimos disfrutando, seguimos compartiendo la mejor música para que empieces y no pares de bailar. El mejor pop del mundo está en la Retro 789. 789. We'll be right back.

pocas palabras y mucha, pero mucha buena música. Acá en la 102.9 FM Box, directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Correcto. Y saludamos a la gente de Nissan Senda y Lanús, saludamos a la gente de Autos del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checoy Lubricentros Villa Domínico, a la gente de EPA 705, Escuela para Jóvenes y Adultos, a la gente de Pizza Sister, a Sandra y a Diana, a la gente de Musiquín, en Néstor Lutier, a establecimiento MAH Quilmes, al señor Miguel, a Lidia Cabrera, a Daniel Traversa, al señor Juan Ramón Toledo, a Claudia Laporta, al tío Pedro que apareció, loco el tío Pedro, ¿eh? Hoy apareció Romanticón. Hoy dijo que está a la tarde para estar romántico, dijo, ¿eh? Sí, con voz de romántico encima también, ¿eh? Así que bueno, y Aldana que también apareció, a Edgardo que sí apareció, Cristian apareció, y bueno. Y a todos nuestros oyentes, a Melba Sesma y a Alba Marina Ruffini, que son consultoras psicológicas, que también forman parte del staff permanente de la Retro y Rock and Blues acá en la 102.9 FM Box. Y seguimos bailando americanos en castellano, americano rock. Y seguimos con la actualidad, vamos con los cortes piqueteros. Principales bloqueos del día: autopista Buenos Aires-La Plata, corte en el egreso del kilómetro 9, sentido La Plata; Avellaneda, Avenida Irigoyen y Díaz Vélez, corte total, solo acceso vía Mitre; Avenida Rivadavia, Colectora, General Paz, corte total con operativo policial; Avenida Maipú y Zafiategui, provincia, corte total de la traza. Caos en el regreso a casa. Miles de personas deben caminar largas distancias para o esperar horas seguir transporte alternativo. Y la congestión vehicular. Los cortes obligan a desvíos que saturan calles secundarias. Inseguridad y malestar social. La falta de previsibilidad genera tensión entre vecinos y trabajadores. Resumiendo, un caos, loco. Volver a casa, ¿eh? A armarse de paciencia. Así que bueno, tranquilo, ¿eh? 54, ya pasaron de las 4 de la tarde. Pasó volando la primera hora. Cuando la pasás bien, loco, pasa todo volando, todo rápido. Vamos a ver lo que nos dice la gente de EPA 705, Escuela para Jóvenes y Adultos. Termina la escuela primaria, papá. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años que otorgan certificados con validez nacional. El turno es vespertino. Nunca es tarde para aprender. Si te interesa, comunicate al 11 44 13 24 84 o acércate a Zapiola 1165. Insertate en el sistema, aumenta tus ingresos, proyectate al futuro, da el ejemplo a lo más chico, da el ejemplo a tu entorno, dale, enganchate, termina la escuela primaria en EPA, Escuela para Jóvenes y Adultos, en la zona sur. Ya 55. De las 4 de la tarde. Y no se muevan, que hay más un Retro 789 hasta las 18 horas. Siento comprarte. Te digo un limón. Es que me cuesta acostumbrarme. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y estaba caído sin que algún día nos encontremos para La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y entramos en nuestra segunda hora de la Retro 789 en la 102.9 FM Box, cuando pasaron 3 minutos de las 5 de la tarde. Esta puede ser mi gran noche, el niño Rafael. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Pobre, el mundo nos da. Cuando el sol ya se esconde. Maestro, papá. ¡Ey, comandante! Este tema está dedicado a nuestros amigos Edgardo y Cristian, che. Besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¡Ey, comandante! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Acompañándote como siempre la conducción mental a Gustavo Araya, en operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Ahí llegaron, Tardaron un poco por el tema del caos y el tráfico, Y al 1164007047, línea habilitada, ustedes, nosotros y toda, pero toda la buena onda. Acuérdense. Siempre terraza, nunca sótano, siempre pum para arriba. Esa es la consigna de la Retro y del Rock and Blues. Se te huele de acá, Gustavito. ¡Cállate! Que se va, que no se aguante y llama, viste, terrible, La sangre tira. Y bueno, le recordamos que acá tenemos un DB Catena esperando a quien esté dando vueltas por acá, aburrido, sin saber qué hacer. O simplemente pasa porque viene caminando, porque no hay colectivos. Pasa cerca acá de la radio. Estamos a 2 cuadras de Avenida Triunvirato y a 1 de Calchaquí. Así que bueno, la calle Urrestarazu. Tenés el teléfono, mandás un mensaje, voy para allá, prepárame el vino. Y acá te va a esperar el DB Catena, loco, para vos. Así que... si no tenés nada para bajar hoy el guiso de la noche, loco, es porque vos querés. Porque acá el vino, la Retro y Rock and Blues te lo regalan, Un DB Catena, te bajás un guisardo con un vino de esto, espectacular, Así que ya sabes, acá el DB Catena te está esperando, así que no te hagas el otro. Y bueno, vamos a leer un poco de qué pasó la semana pasada, el fin de largo XL, que fue Semana Santa. Más de 2,8 millones de turistas recorrieron el país durante el fin de semana largo. Aunque el movimiento fue récord, el gasto cayó casi un 19% respecto del año pasado. Predominaron escapadas cortas y turismo de cercanía, con fuerte presencia de la provincia de Buenos Aires y actividades culturales y religiosas en todo el país. Sí, mucha gente se fue, loco, Mirá que me paro de mano acá nomás. Y huevo de Pascua, ¿consiguieron alguno? Yo no conseguí ninguno, ninguno. Uno solo conseguí ahí, arañando un poco, pero ahí en Macro lo conseguí, loco, En ningún lado había huevo de Pascua. Es terrible. Yo le pregunto al mayorista, ¿puedo llevar un huevo? Le digo, no hay problema, porque esto es mayorista. Me dice, fíjate si te quedó alguno. Cuando voy a ver, no había nada. Estamos en Punto Mayorista, en Jumbo, en Carrefour. Así me estuve recorriendo todo eso y conseguí Macro, loco. En Macro había. Así que, y había 2x1 también. Así que terrible. Y la gente se fue y la poca que se quedó se gastó toda la guita en huevos. Así que, ¿hay plata o no hay plata? Che. Y seguimos bailando. Pero apareció Chinchita de Ranelas por aquí, con esa buena programación. No se puede salir por la lluvia, el vientito y los colectivos, así que en la cuevita nomás, escuchándolos a ustedes. Besitos. Grande, Chinchita Arquiaga apareció también, fiel oyente. Para mí que la testaperro de Aldana, porque siempre aparece ella y Aldana, antes aparecía Aldana. La presentó a la madre, Aldana no apareció más y aparece la madre. Terrible. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Aldi. Pero qué bien cantás, Aldi. Gustavo. Aldi. Ya estás consagrado para cantar en el Colón, ¿eh? Re bien entonado. Bueno, les mando un gran beso. A pesar del día feo, espero que tengan una linda semana. Abrazo. Muchas gracias. Aldana también es una fiel oyente. Amigo el Puma, dueño del corazón. Si no bailan con esto, loco, somos amargos. Pónganse las pilas, che. Sandro, loco, mi amigo el Puma. Están todos esperando que llegue el martes, loco, ¿eh? Ponen la 102.9 al toque ahí o la buscan en el... ¿Cómo se llama? En la aplicación, al toque. O el sábado también, les recordamos. Les recuerdo, porque acuérdense que nosotros no programamos nada, no armamos nada. Esto, yo llego acá, me siento y sale lo que sale. O sea, por ahí me olvido de cosas, por ahí es el Día de la Madre y me olvidé de decirlo. Ha pasado varias veces, pero sepan entender. Vengo, me siento acá y acá sale todo. Después me voy y me olvidé. Así que bueno, les recordamos que la retro se repite en los sábados a partir de las 21:30 horas a 23:30 horas. La misma música, bueno, el mismo yo, obvio, ¿no? Pues no me van a cambiar para repetición, obvio. Y la mejor música, la mejor onda, todo lo de los 70, 80 y 90, para que salgas pum para arriba cuando te vayas de gira, loco, ¿eh? Así que acordate, los sábados de 21:30 a 23:30 horas, la retro 789 se repite acá en la 102.9 FM Box, por si te la perdiste, loco, ¿eh? Así que ya sabes. Y bueno, vamos con las efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia de la música? Vamos con el lanzamiento de discos icónicos, loco, ¿eh? En la historia del rock y de la música. En el año 1970, los Beatles publican The Let It Be, último álbum de estudio de la banda. En el año 1975, Led Zeppelin lanza Physical in Graffiti, considerado uno de sus discos más emblemáticos. En el año 1980, U2 aparece Boy, primer álbum de la banda irlandesa. En el año 1992, Def Leppard sale Adrenalize, quinto disco de la banda británica de hard rock. Y en el 2009, Lady Gaga publica The Fame Master, segundo álbum de estudio que consolidó su fama mundial. No paro de bailar. Ya se enteraron de las efemérides que pasó un día como hoy en la historia de la música en el mundo. Tanta sed de ti. Te recuerdo que el 116-400-7047, línea habilitada en nuestra línea entre vos y yo, loco, ¿eh? Y acordate que tenemos un DB Catena Cabernet Malbec 2023 acá esperando a cualquiera que ande deambulando, que pase por acá, no sé. Simplemente mandá un mensaje diciendo voy a buscar, déjame el vino, loco, y pasa para mandar su mensaje, tocas timbre, entra y te llevas el DB Catena, que está espectacular, ¿eh? Para que bajes el guisardo de la noche, ¿eh? Así que bueno, imagino que si venís caminando por el tema de los colectivos, llegarás a tu casa con mucha sed, como lo hace el señor Edgardo siempre, ¿no? Que siempre está con sed, ¿no? Siempre viene de algún embotellamiento, así que bueno, él es el más indicado para justificar este tomarse un de Catena, ¿eh? Gustavo querido, estuve en embotellamiento. Cristian Castro en el bloque de Latinos Remix para que empieces y no pare de bailar. dudas que fueron, pueden separarnos. Sí, Fabián Fattorini. Contéstame, aunque duela, dime por qué. Estás escuchando La Retro 789. Thank you. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. www.fmradiobox.com. En todas partes, la Vox te acompaña. Los 90 en la Retro 789. Y seguimos bailando Dance de los 80, Dance de los 90, acá en la 102.9 FM Vox. Como todos los martes, de 16 a 18 horas, 120 minutos a full, para que empieces y no pares de bailar. ¿Por qué esperar el fin de loco para bailar si podemos bailar un lunes, un martes, un miércoles, un jueves? Así que ponete las pilas y enganchate a bailar, loco, la mejor música de los 70, 80 y 90, acá en la 102.9 FM Vox, en la Retro 789. Y vamos con un poquito de actualidad, deportes y espectáculos y fechas destacadas en la semana del 7 al 14 de abril. Entre el 7 y el 14 de abril de 2026, la agenda argentina combina deportes y espectáculo. River goleó a Belgrano y Boca inicia su camino en la Libertadores. Mientras que en teatro y música destacan estrenos como El secreto en la montaña, Diego el Cigala y el Tour Mundial de Laura Pausini. Además, la semana está marcada por fechas patrias y religiosas tras la reciente Semana Santa. En deporte, la selección argentina viene de amistosos con victorias frente a Mauritania 2-1 y a Zambia 5-0. La próxima cita es en el Mundial 2026 en el mes de junio. No paro de bailar. Esa. ¿Bailaré bien, loco? La gente que está mirando el streaming, a ver si bailo bien o no. Bueno, a ver. Vamos con noticias de la farándula, loco, ¿eh? Vamos con conciertos. Tenemos conciertos destacados. La Renga va a estar en Huracán el 2 y el 4 de abril. Sí, abril se consolida, sí, cualquiera. Abril se consolida como un mes fuerte de recitales y giras internacionales, y también regresos esperados. O sea, ¿Ya lo fuiste a ver? Bueno, como vea, como le dijimos antes, esto sale como sale. Bueno, en noticias de la farándula, Luisana Lopilato debutó como productora con La Caja Azul. Sí, mira Luisana Lopilato, Casados con Hijos, ¿viste? Bueno, y como siempre resurgen las polémicas mediáticas entre Wanda Nara y Nicole Neumann, que siguen marcando agenda, ¿eh? Y bueno, vamos con las fechas destacadas de la semana. Por ejemplo, hoy 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Así que bueno, saluda a todos y no brindando tomando vino, ¿no? Como lo deben hacer Cristian y Edgardo. Así que bueno, 9 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. 10 de abril, luna llena, papá. Así que todos los hombres lobos salen por ahí a clavar dientes a alguna cristiana dando vuelta. El 12 de abril es el domingo de Pascua, que ya se ha celebrado, que fue el cierre del fin de semana largo. Y el 14 de abril, jornada laboral normal, inicio de la segunda quincena de abril. Estas son las pequeñas fechas destacadas, sí. Así que ya sabes, fútbol caliente con River y Boca e Independiente, y una cartelera cultural intensa con estrenos teatrales y giras internacionales. En paralelo, el calendario marca fechas religiosas y patrias que mantienen vivo el pulso social tras Semana Santa. No paro de bailar, Italo Disco. Les recordamos que tenemos acá un DB Catena, Cabernet Malbec 2023, de los viñedos de la familia Catena, loco, ¿eh? Está esperando acá a vos, así que si andás dando vuelta por ahí, acercate a las instalaciones de la radio, que está a 2 cuadras de la avenida Triunvirato y a 1 de Calchaquí. Y vení. No, manzana, Guti. Tocás timbre y te llevas el vinardo este espectacular, ¿eh? Así no, que... manzana, Guti. Manzana no, uva, papá. Esa. ¿Sabes cómo bailo? Ahí está, llegó algún chorra. loco, no. Están todos allá afuera. Aguantá, che. Qué buenos temas, por Dios. Te recordamos que la retro se repite los sábados de 21 a 30 horas a 23, 30 horas acá en la 102.9 FM Box, directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com. Salimos al mundo. No paro de bailar. ¿Por qué esperar el fin de para ver al loco, eh? Si podemos bailar un lunes, un martes, un miércoles, donde vos quieras, loco. Estás comprando, ponete a bailar. ¿Te estás cortando el pelo? Bueno, ahí no, no te aconsejo que te pongas a bailar, porque si no, te va a quedar cualquiera, ¿eh? Estás en la carnicería, loco, ponete a bailar. Vas en el bondi, ponete a bailar, loco, ¿eh? Estás trabajando, ponete a bailar. Ahí te paso, te chamuzas a la chica que te gusta o al chico que te gusta, loco. Aprovechá a tirar los pasos prohibidos. I feel love. En la retro 7-8-9. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Y ya entramos en nuestra cuarta y última media hora, cuando pasaron 38 de las 5 de la tarde. Y no paro de bailar. Cambiamos un poco el ritmo, loco, Un poquito más cachengue, loco, Así que hacé el trencito, loco, ahí. Papel picado, loco, y empezá a bailar estos temazos. Con toda la buena onda. Bueno, y vamos con el pronóstico extendido, a ver qué nos depara San Pedro en esta semana, loco, lluviosa, a ver si sale el sol, qué onda. Bueno, hoy martes, bueno, lluvioso, como estamos viendo, como ustedes verán, así que mañana miércoles va a estar nublado y no va a llover, Lo que dice acá el pronóstico extendido. Jueves, viernes, sábado y domingo y lunes no va a llover, así que bueno, queremos creer que va a ser así, loco, porque a veces yo digo una cosa y San Pedro hace lo que se le canta, Así que bueno, miércoles, jueves y viernes y sábados tenemos una máxima promedio de 20 grados y una mínima promedio de 15 grados, Así que bueno, van a estar lindos los días, Todavía no vino el frío. Así que bueno, y después martes y miércoles de la semana que viene, lluvia, loco, vuelven las lluvias. Y después el jueves se vuelve a normalizar. Así que ya saben, probabilidades de precipitaciones de un 60% la semana que viene. Así que bueno, la humedad 85%. No paro de bailar. Así que ya saben, para organizar sus quehaceres domésticos. Y usted bien ya sabe qué son los quehaceres domésticos, ¿eh? Todo lo que te manda la patrona. Así que, sí, querida, yo lavo los platos, querida, sí, sí, mi amor. Así que bueno, más de uno, ¿no? El tío Pedro, ¿quién más? Cristian, Edgardo, ¿alguien más? Y bueno, y en estos tiempos de caos, del tráfico, mucho estrés, loco, por el tema económico, te conviene y se necesita gente como Alba Marina Ruffini para ver si te puede dar alguna ayuda, loco, con su consultoría psicológica. Ella te propone desarrollo personal, bienestar emocional, escucha activa, aceptación incondicional, acompañamiento en crisis vitales, resolución de problemas puntuales. Si te interesa, tenés turnos presenciales de miércoles de 14 a 19 horas y los turnos virtuales martes, jueves y viernes de 14 a 19 horas. Si te interesa, comunícate al 11-6483-0791. Alba Marina Ruffini, consultora psicológica en la zona sur. No paro de bailar. Acá hay un de catena, loco, esperando, Para que lo vean, Está riquísimo, loco, ¿Cómo era el baile acá? ¡Esa! Y te recuerdo que si te gusta el rock and roll, sos un heavy metal re jodido, Estás escondido por ahí. Te recuerdo que los jueves de 15 a 17 horas, acá en la 102.9, está Rock and Blues, donde vas a escuchar un breve recorrido desde los orígenes del rock, pasando por el blues, el rhythm and blues, el rock and roll, el rockabilly y los orígenes del heavy clásico. Así que bueno, hasta nuestros días. Todo eso en 120 minutos los jueves de 15 a 17 horas acá en la 102.9 FM Box. Y bueno, y Rock and Blues no se repite, loco. Es como la retro, que se repite los sábados de 21:30 a 23:30 horas. ¿Todo en dónde? En esta prestigiosa casa que es la 102.9 FM Box, donde esta es tu onda. de amor. Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. En el final, disfrutando mejor rock and roll nacional, loco, para que sigas bailando. Y después se quedan con el señor Marcelo Mendoza, loco, acá disfrutando también 120 minutos más de buena música y de buena onda. Te recuerdo que la retro se repite el sábado de 21:30 a 23:30 horas acá en la 102.9 FM. Vos, por si te la perdiste, loco, o te la querés recomendar a un amigo, bueno, para que cuando hagan la previa, escuchen buena música, buena onda. Y ya que están, loco, se comunican con las chicas Sandra y Diana al 11-6600-4694 o al 11-31-6844-00. Ellas te proponen pizzas prelistas, loco, las mejores. Mozzarella, 7.000 pesos. Especiales, 7.500. Pixetas por 12, 10.000 pesos. Por 24, 18.000 pesos. Podés consultar también por los envíos. ¿A Así que ya sabes, ¿eh? Mientras escuchás buena música, con toda la buena onda, te vas con la panza llena y el corazón contento, de la mano de Pizza Sister, Sandra y Dayana, que todo lo hacen con mucho, pero con mucho amor. Acordate, no te olvides. Te reitero los teléfonos: 11-66-00-4694 o al 11-31-68-4400. No cocines más, loco, ¿eh? Comunicate estos teléfonos, habla con las chicas y listo. Pipí cucú, vas a quedar pipón pipón. Pizza Sister en la zona sur. No me sale mal. Y bueno, ya despidiéndonos. La combinación de paros de colectivos y piquetes de accesos estratégicos está provocando un colapso en la movilidad de la zona sur de Lamba. Quilmes, Berazategui y Varela son los más golpeados, con miles de pasajeros varados y calles colapsadas. La situación exige medidas urgentes de coordinación entre autoridades, empresas de transporte y organizaciones sociales para garantizar el derecho básico a la movilidad. Bien. Nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días, loco, con la gente de la retro, con la gente de los 70, 80 y 90. Y pasado mañana con la gente del rock en Rock and Blues a partir de las 15 horas, de 15 a 17, donde vas a disfrutar un breve recorrido desde los orígenes del rock hasta nuestros días. En la conducción, ¿quién va a ser, loco? Papá, otra vez yo. Y el señor Damián Espadia también va a estar presente. Bueno, espero que te haya gustado la buena onda, la buena música, la información, loco. Y acá el vino sigue esperando a algún loco, a ver, alguien que se digne a venir a buscar este DB Catena pobre que está acá en tránsito. No lo quiere llevar nadie, ¿eh? ¿Te parece a vos? ¿Quién lo quiere adoptar? Acá está el DB Catena, ¿eh? Cabernet Malbec 2023, de la familia de los viñedos, por favor, familia Catena. Así que bueno, riquísimo, te vas a chupar los dedos, loco, ¿eh? Te acompañamos como siempre en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Lo cae. Y al 11-6400-7047, línea habilitada, ustedes, nosotros y toda, pero toda la buena onda. Saludamos a todos nuestros oyentes, a los auspiciantes y al elenco permanente, al staff permanente, al staff estable, loco, de la Retro y Rock and Blues, que siempre están presentes. A Aldana, Chichita Arquiaga, a Cristian, a Edgardo y a toda la audiencia masiva de la 102.9 FM Box. Buen regreso a casa, che. Y nos veremos dentro de 7 días. Que pasen una linda semana y chao.